justifica en el siguiente máximo. Vivimos en democracia. Somos el pueblo y tenemos derecho a expresarnos. ¡Bravo! Me llamo a democracia y no lo... Está bien montado. Como tanta gente y tal.